Ahora hablamos de la composición de efectos visuales en el cine con Carolina Jiménez, artista de diseño de efectos visuales en Skyline VFX. Conectamos con Vancouver, Canadá. Carolina, bienvenida a Territory Mac. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy buenos días desde Vancouver. Carolina, tu pasión por el cine te viene de muy niña. Sí, la verdad es que sí. El cine ha sido siempre algo muy, muy importante en casa y hemos sido siempre frikis del cine. Yo he sido niña de los 80 y me he criado viendo una y otra vez películas como La Guerra de las Galaxias o Los Goonies o este tipo de cine de los 80. Y para mí siempre ha sido la magia, ¿no? La magia del otro lado de la pantalla y no me he separado de él desde que tengo memoria. De niña quería ser científica, pero estudiaste en la carrera de arquitectura. ¿Por qué razón? Pues por circunstancias de la vida y por presiones familiares, qué sé yo. Uno nunca sabe cómo se llega a ese tipo de cosas, pero sí, yo quería ser científica. Yo también soy una enamorada de la ciencia, yo quería ser astrónoma o bióloga. Pero aquello no pudo ser, así que bueno, pues buscando una carrera que combinara aspectos técnicos y artísticos, porque son dos cosas que siempre me han gustado mucho, que yo quería tenerlas juntas, a ser posible, en mi profesión, pues arquitectura parecía que encajaba. Y es cierto, porque sí que combina esas dos cosas, pero no terminaba de ser vocacional, no terminaba de ser lo que yo andaba buscando. Como carrera es muy bonita, pero como profesión no acabó siendo lo mío y eso estuvo claro como a la mitad y pues decidí dejarlo. Pero sabemos que la carrera de arquitectura te ha servido en tu trabajo actual. Eso sin duda, eso sí que es verdad que fue un poco el primer agujerillo de mirilla por el que pude mirar a los programas de 3D y de animación virtual que empezaban a existir ya en esa época, te estoy hablando de a lo mejor hace ya 15 años y tal. Por aquel entonces, además de hacer los proyectos de clase, los proyectos de arquitectura en planos, en AutoCAD y tal, pues ya los empezábamos a levantar en 3D, con AutoCAD, que ya tenía también programas para levantar en 3D y con otro tipo de programas, y ahí fue cuando yo descubrí la informática del 3D y de la animación virtual, y ahí es lo que me enamoró. ¿En qué escuela estudiaste 3D? Estudié 3D en CICE, en Madrid. Yo soy originalmente de Madrid y esa fue la escuela con la que di y ahí me estudié. Es una profesión que te obliga a estar formándote constantemente, ¿no? Pues yo creo que sin duda es así en casi cualquier profesión. Los estudios son muy necesarios, formarse es muy necesario, pero es el comienzo. Yo creo que hay que seguir formándose casi eternamente, sobre todo cuando es una profesión que depende de la tecnología, como es la mía, porque la tecnología va avanzando a pasos aceleradísimos constantemente y si nos paramos nos quedamos descolgados. Así que sí, la escuela sin duda fue un impulso muy grande para hacerme entrar en contacto con este tipo de profesión y de programas, porque mi herramienta principal es un ordenador. Pero claro, luego viene muchísimo trabajo también detrás porque sales de la escuela bien formado como un generalista, pero sales sin especializar, lógicamente, y luego la experiencia que te da empezar a trabajar en producciones audiovisuales pues es algo que la escuela no te puede dar. Así que yo creo que como en cualquier profesión, la escuela es muy necesaria, pero luego hay que seguir dando el callo. Empezaste modelando edificios, naves espaciales y monstruos. ¿Cuándo esa afición se convirtió en una profesión? Pues yo no sabía que podía ser una profesión. Yo descubrí lo de que se podían modelar monstruos y naves espaciales, pero yo lo hacía en los ratos libres que tenía entre proyecto y entre clase y clase. Para mí era un hobby. Yo para nada pensé que esto pudiera ser un camino profesional hasta que finalmente ya dejé la carrera y sin saber muy bien qué hacer con mi vida, coincidió con que salió el DVD de las versiones extendidas del Señor de los Anillos, los DVDs aquellos que venían con muchísimos documentales, casi con más documentales que con película. Y ahí por primera vez me di cuenta de que viendo a esos profesionales y esos artistas trabajando en esas películas que tantísimo me habían influido y que tanto me habían gustado, pues especialmente cuando llegué a la parte digital, claro, porque cuando están construyendo armas y fabricando castillos eso es maravilloso, pero cuando vi que en la parte digital se ponían los artistas a diseñar a Gollum y a diseñar monstruos y a hacer, como se dice, una película por ordenador, me di cuenta de que estaban utilizando un programa que yo acababa de descubrir, que yo tenía entre manos y que sí que se podía hacer cine y trabajar haciendo cine tras un ordenador. La leyenda habla de un anillo creado por un antiguo ser maligno que le daba a su portador el poder para esclavizar al mundo. Durante siglos se creyó perdido. Y ahora, ha sido hallado. Te hemos oído decir que el layout te escogió a ti. Cuéntanos cómo. Pues sí, el layout es, es el departamento dentro de mi profesión en el que yo me dedico. Y yo no sabía, claro, en la escuela no nos explicaron lo que era el layout, yo no sabía lo que era el layout. Y resulta que el layout, para ser un buen layout artist, tienes que ser un muy buen generalista. Y eso resulta que encajaba bastante bien conmigo porque yo salí de la escuela que me gustaba todo. Yo no sabía si quería ser modeladora o animadora o iluminadora porque no conseguía decidirme porque todo me gustaba bastante. Y resulta que para ser un buen artista de layout tienes que ser un buen generalista y saber un poquito de todo. De modo que esa fue la manera en que el layout me necesitó y sin saber yo lo que era el layout, pues acabé cayendo allí y resulta que es lo que más me gusta, pero yo no sabía lo que era. Carolina, cuéntanos en qué consiste tu trabajo y qué equipos intervienen para crear una escena final, por ejemplo, de ciencia ficción, más allá del rodaje en chroma key. Pues efectivamente, el trabajo de VFX, de los estudios de efectos visuales, comienza cuando acaba el rodaje. Es el proceso de postproducción. Y es un proceso bastante largo, puede durar año, año y pico, desde que termina el rodaje hasta que se estrena la película, y lleva un proceso muy secuencial de diferentes departamentos que van trabajando uno tras otro. Lo llamamos pipeline al proceso de trabajo, que en inglés significa línea de tuberías, precisamente porque el trabajo está secuenciado de esa manera. Es un departamento que trabaja en el plano que sea, en la secuencia que sea, realiza su trabajo, el producto de su trabajo pasa al siguiente departamento que realiza su trabajo y así sucesivamente hasta que por el final de la tubería sale el producto final, que es la película. Entonces, layout es un departamento que está más o menos en medio. Entonces, lo que nos encargamos nosotros es de coger los materiales de otros departamentos, cogemos los modelos que nos pasan modelado, los modelos ya sean de los entornos o de los monstruos o de los actores en digital, cogemos los plates de rodaje, que es como llamamos a la imagen real, que se ha rodado en rodaje, que nos los pasa el departamento de compo, donde ya les han borrado el verde croma. Nosotros ya nos llegan las cosas sin el verde croma y nos llegan los props y todo ese tipo de cosas, todos los elementos que van a componer una escena final, y nosotros nos encargamos de ponerlo todo en su sitio, de colocar la cámara, de colocar el plate y de colocar todo aquello que no estaba en rodaje que tiene que estar en el plano, ya sean entornos virtuales, ya sean los monstruos que faltan, ya sean las armas, ya sean lo que quiera que sea. Entonces montamos el armazón con todas las piezas necesarias en su sitio, incluida la cámara, que es muy importante porque la cámara sale siempre del layout, y esa información la pasamos a los demás departamentos, que son animado, iluminación, efectos, que incluyen el fuego, incluyen el agua y todas esas cosas, y después compo termina de montar el resultado final. Entonces somos los que montamos el esqueleto, por decirlo de alguna manera, del plano, y nos encargamos del encuadre y de la animación de la cámara. Tu primer trabajo en el cine fue en la película española de animación Planet 51, dirigida por Jorge Blanco y escrita por Joe Stillman. ¿Qué recuerdos tienes y en qué consistía tu trabajo? Pues los recuerdos son buenísimos, porque fue la primera vez que conseguí entrar en una película y trabajar en una película, y para mí eso fue pues el principio de un sueño hecho realidad prácticamente, porque no fue sencillo. Y además en España, que obviamente se produce cine, pero no demasiado y no al ritmo que se hace en otros sitios, con lo cual no era del todo sencillo. Pero finalmente me dieron la oportunidad y entré a formar parte del equipo de Planet y aprendí muchísimo. Está claro que como más se aprende es teniendo que enfrentarte a lo que va a ser tu profesión. Así que tengo unos recuerdos geniales de todo el equipo y de lo muchísimo que aprendí. Y entré en el departamento precisamente de Scene Composing, que es como se llama en animación a lo que en VFX llamamos layout. Es más o menos lo mismo, tienen diferentes nombres así, pero es más o menos lo mismo. Se trata de terminar de vestir la escena. En Planet 51 no hay imagen real, porque es todo animación, pero las escenas hay que vestirlas igual, todo el dressing, todo el decorado y todo el aspecto final, colocando todo en su sitio, sigue siendo un proceso muy necesario, y eso fue lo que me tocó hacer allí. El astronauta Chuck Baker tiene todas las cualidades, pero en una misión rutinaria para explorar un planeta lejano, descubre que está preparado para todo. Menos para esto. Has trabajado con dos de tus directores favoritos, George Miller y Ridley Scott. No sé, ¿cómo lo vives? Pues eso también fue algo que no me lo podía ni creer. Con George Miller, que para mí es un director tremendamente versátil y una grandísima persona además, Pues caí casi de casualidad porque fue mi segunda película y yo le he admirado muchísimo por Mad Max y por El aceite de la vida y por películas así, pero caí en Happy Feet 2, en Los pingüinos bailarines, porque este hombre hace de todo, lo mismo te hace Mad Max que te hace pingüinos bailarines. Y para Australia me fui, esa fue mi segunda oportunidad y me fui para trabajar con él en Australia, en sus queridos pingüinos, y también fue una experiencia inolvidable porque es de los pocos directores además con los que he coincidido físicamente, porque es muy raro que en el proceso de VFX coincidamos con directores, porque normalmente los directores están o a otros proyectos ya o físicamente, en otros, geográficamente en otros lugares, pero con él sí que coincidimos en el mismo lugar porque la empresa era suya y él vivía allí en Australia, entonces nos lo cruzábamos varias veces y para mí era, cada vez que me lo cruzaba, para mí me daba algo. Y con Ridley Scott, pues trabajé en Londres en Prometheus, que me fui para allá precisamente después de Australia y fue la tercera de las películas. Y también fue muy emocionante porque además soy muy fan de la saga de Alien, no solamente de Ridley Scott. Entonces aquello fue también una gran noticia. Pero a Ridley Scott ya no le conocí, ¿ves? Él estaba ya a otras cosas, no estaba en Londres. Estas imágenes pertenecen a excavaciones de distintos continentes. Civilizaciones antiguas que no tuvieron contacto entre ellas. Y aún así, aparece el mismo pictograma en todas. Mesopotámica, azteca, pinturas rupestres en Francia. Es un mapa celeste. No, no es un mapa. Es una invitación. Luego, con el director de cine neozelandés Peter Jackson, trabajaste en la trilogía del Hobbit. ¿Qué supuso para ti este reto? Pues imagínate, porque yo me decidí dedicarme a esto gracias al Señor de los Anillos y por culpa de Peter Jackson y sus documentales, sus tan exhaustivos documentales, así que cuando, pues eso, era mi sueño, ¿no? Yo cada vez que actualizaba mi currículum, desde que salía de la escuela, les mandaba mi currículum cada vez que lo actualizaba a todos los estudios del mundo en general, ¿no? Porque esto es una maratón más que un sprint. Y a Weta, sin duda, Weta, que es el estudio de Peter Jackson en Nueva Zelanda, pues era el sueño, era la gente a la que yo había visto trabajar en los documentales y que tanto me habían inspirado. Así que tras muchos, muchos mails, finalmente llegó un momento que me contestaron a uno y me dijeron que sí, querían hacer una entrevista y me hicieron una oferta. Así que pues aquello fue, pues eso, el sueño hecho realidad. Y cuando recibí ese mail finalmente lloré un montón, pero ya no quedaba otra, había que irse a Nueva Zelanda a trabajar y precisamente con el Hobbit, que es con lo que estaban haciendo en ese momento. Explícanos en qué departamentos trabajaste para la trilogía del Hobbit. Pues entré en el departamento del layout también. Y pues nuestro trabajo básicamente era eso, vestir las escenas, montar las escenas y todos los dressings, las placas de hielo en los canales de la ciudad del lago o ya fueran las telarañas del bosque de Mirwood, porque alguien tenía que poner todas esas telarañas, si recuerdas la secuencia, alguien tenía que colocarlas ahí, así que de eso nos encargábamos nosotros también, de vestir las telarañas del bosque y tantas otras cosas. Es colocar en su sitio todo aquello que los artistas de modelado, por ejemplo, modelan a partir de los bocetos del departamento de arte, y nosotros tenemos que ponerlo todo en su sitio, tiene que estar todo bien colocado y moviéndose como debe. Mi querido Frodo, una vez me preguntaste si te había contado todo sobre mis aventuras. Si bien puedo decirte de corazón que te conté la verdad, tal vez no te la contara toda. Bilbo Bolsón. Estoy buscando a alguien para compartir una aventura. Actualmente estás viviendo en Vancouver, Canadá. ¿Qué te ha llevado aquí? Pues Vancouver finalmente era un destino más o menos natural, porque aquí se hace muchísimo cine y ahí la mayoría de los estudios de efectos visuales están aquí o se están mudando para acá, están aquí abriendo sede. Resulta que el gobierno canadiense da bastantes beneficios fiscales al mundo del cine y se rueda aquí casi tanto como en Los Ángeles. O sea, aquí mucho cine, mucho rodaje y sobre todo muchos efectos visuales. De modo que, de hecho, muchos de mis compañeros con los que he trabajado en otros países, e incluso de la época de Planet 51, muchos ya están aquí. Estamos todos aquí. De modo que aquí hay mucho trabajo y casi parecía el destino natural. Así que hace 2 años y medio, o casi 3 años, pues nos vinimos para acá y aquí hay trabajo y se está muy bien. ¿Esta es la razón por qué a Vancouver la llaman Hollywood North? Exactamente, así es como le llaman, porque sin duda es la segunda parte de Hollywood y estamos en la misma franja horaria que Los Ángeles y precisamente por eso es muy cómodo trabajar en producciones de Hollywood, porque compartimos con ellos el mismo horario y trabajar mano a mano con ellos es muy sencillo. Así que entre lo que se rueda allí, lo que se rueda aquí y lo que aquí montamos, pues el Hollywood es más largo de lo que parece. Eres fan del género de ciencia ficción y has trabajado en Star Trek Beyond, Guardianes de la Galaxia 2 y La Liga de la Justicia. Danos detalles de los trabajos que has realizado para estas películas y el grado de dificultad que supone. Pues sí, la verdad es que son sagas muy, muy populares y muy grandes y es muy, muy emocionante trabajar en ellas, sobre todo porque también soy muy fan de Star Trek y cuando me tocó Star Trek pues también sale el friki que llevo dentro y fue muy emocionante. Y en este tipo de sagas la verdad es que el trabajo es bastante similar. A nosotros, entre comillas, nos da un poco igual que sea una película u otra. Nosotros nos tenemos que adaptar al modo de trabajo del director concreto. Y obviamente sí que la productora no es lo mismo que Marvel o Disney en este caso, que DC o cosas así, pero en nuestro día a día es, la verdad es que es muy similar. Nos encargamos pues de colocar las cámaras y de animar las cosas y ponerlo todo en su lugar y es emocionante pues porque el lenguaje audiovisual, ¿no? El lenguaje cinematográfico depende de nosotros. Es, el layout es lo más parecido en digital a ponerse una cámara al hombro y rodar lo que falta por rodar. Así que es muy divertido. Ponnos un ejemplo de un caso concreto. Pues a ver, una escena más o menos habitual que suele ser en las películas de superhéroes. Habréis visto muchos documentales que están los actores en set y están actuando y se está rodando con el fondo croma todo en verde detrás de ellos. Y en muchas ocasiones tienen incluso objetos que están pintados de verde croma o que están forrados con cinta en verde croma. Pues todo aquello que está en verde croma es algo que nosotros tenemos que sustituir por algo. Esos píxeles hay que borrarlos, hay que seleccionarlos y borrarlos y sustituirlos por otras cosas. Entonces, el trabajo de layout consiste en coger la información de esa cámara de rodaje, porque la cámara de rodaje y la cámara de layout, que es la cámara final por la que vamos a mirar para ver la película, tiene que coincidir exactamente para que las cosas no floten sobre el fondo, que a veces cuando vemos que hay un tracking mal hecho en cine, sobre todo en el cine antiguo y el cine de bajo presupuesto, los fondos como que flotan por detrás de los actores. Pues eso tiene que estar perfectamente coordinado para que coincidan ambas cámaras y que eso no suceda. Y entonces con los verdes cromas ya borrados, nosotros nos encargamos de traer la cámara de rodaje con su plate delante, que es la imagen rodada, y colocar tanto delante como detrás del plate todo aquello que falta, que pueden ser los entornos virtuales, el monstruo contra el que está peleando el actor en concreto, y sustituir ese palo que lleva el actor en la mano pues por el arma en concreto que tiene que es digital porque es una pistola espacial para pelear con el monstruo. Entonces todo eso tenemos que asegurarnos de que está en su lugar, de que sigue la imagen del plate, porque si no se notaría que es falso. Y si hace falta una animación extra de la cámara final, porque hay veces que el plate ocupa todo el plano, pero hay veces que el plate es solamente un pequeño actor en una esquina. Y en ese caso el trabajo de layout y el trabajo de digital es mucho más grande de lo que parece, porque tenemos que vestir el resto del plano, nos guste o no. Así que en eso consiste, en coger las cámaras de rodaje, las imágenes de rodaje y sustituir todo aquello que no existía y poner los elementos que faltan de manera armoniosa y que tenga sentido en la narrativa de la historia que estamos contando. Y técnicamente tiene que ser correcto para que los departamentos posteriores puedan hacer correctamente su trabajo y que el espectador, que sois vosotros, no se entere de que es real y que no es real. Cuando lo hemos hecho bien, no sabéis que es real y que no es real. Hombre, salvo el monstruo, que es obvio que no es real. Sabemos que has terminado Power Rangers. ¿En qué proyectos estás trabajando ahora? Pues ahora mismo estamos... ahora mismo tenemos varios proyectos, que eso tampoco es raro, estar en varios a la vez. Bueno, la Liga de la Justicia, que acabamos de terminar. Estamos en Ant-Man and the Wasp, estamos con la segunda de Ant-Man. Estamos con Tomb Raider, el remake de Tomb Raider. Y Black Panther también, la nueva de Marvel. Y pronto empezaremos con Aquaman. O sea que, como veis, va de superhéroes y de heroínas. Estaremos atentos. Carolina, ¿qué programas usas para tu trabajo en el cine? Pues en VFX se usan diferentes programas dependiendo del departamento, porque diferentes departamentos tienen diferentes necesidades, pero el de 3D más habitual y que más usamos, sobre todo en layout, es Maya. Maya es mi herramienta principal. Pero te digo, otros departamentos usan diferentes programas. Compu utiliza Nuke, por ejemplo, o en modelado se utilizan programas de escultura digital. Pero el que los unifica a todos así en trabajo en 3D es Maya. ¿A qué nivel se usa la plataforma Mac en Hollywood? Pues apenas la usamos. Yo la verdad es que lo he visto muy poco. O sea, lo hemos trabajado en Linux y en PC por... Imagino yo que porque los programas, la compatibilidad de todos los programas se hace más sencilla de esa manera. Aparte de tu trabajo como especialista de efectos visuales, tienes pasión por comunicar y compartir todo lo que haces en tu canal de YouTube, publicando artículos, realizando formación, divulgación y un podcast. ¿Cómo lo vives? Pues muy mal, sin tiempo para nada. Lo del podcast es de momento un proyecto. No he encontrado aún el tiempo para hacerlo, pero tengo la idea y me gustaría mucho, mucho poder hacer el podcast también. Pero la verdad es que andamos sin tiempo entre el trabajo y eso, los vídeos y los artículos y que me gusta mucho poder colaborar con cualquier proyecto en el que me dan la oportunidad de contar un poco lo que hacemos, ¿no? Porque yo creo que parte del trabajo nuestro que hacemos los artistas de efectos visuales es poco valorado porque es poco comprendido. El público no sabe muy bien en qué consiste esto de añadir los efectos por ordenador, y hay mucha gente que piensa que es sencillo porque como lo hace un ordenador es sencillo, no tiene mucho mérito, eso lo hemos oído un montón de veces, y no es así. O sea, es un trabajo que requiere, pues eso, labores artísticas y técnicas, y es un proceso complicado. Entonces la mejor manera de que la gente lo valore es que la gente lo comprenda, y además también porque así se despiertan vocaciones también. Hay mucha gente que al saber cómo se hace, como me pasó a mí, al ver cómo se hace es cuando te llama la atención y cuando decides saber un poco más y querer dedicarte a ello. De modo que yo creo que la mejor manera eso de que se valore es que se conozca. Así que eso estamos intentando hacer, yo y otros compañeros, tratar de compartir aquello que tanto nos gusta y dejar que el público lo comprenda también. También te gusta componer, cantar y eres modelo. ¿Cómo lo compaginas todo? No, esas son aficiones. Yo de modelo no tengo nada. Lo que pasa es que mi chico es fotógrafo profesional, y teniendo el fotógrafo en casa, pues es a veces es imprescindible de vez en cuando que me toque posar. Pero eso es totalmente afición. Lo que sí que tenemos es un pequeño proyecto fotográfico por pura diversión, en el que haciendo yo de modelo y él de fotógrafo, y ambos dos haciendo manualidades, recreamos escenas y personajes de nuestras películas favoritas por pura diversión y por como homenaje, pero vamos, yo de modelo nada. ¿Y cómo vives tu vida digital? Pues hoy en día la vida digital yo creo que está cada vez más presente para todos nosotros, y cuando quieres eso, compartir con el mundo aquello que haces, yo creo que es imprescindible. Así que pues sí, la presencia digital es divertida y es necesaria, y pues redes sociales, Twitter, Facebook, el blog, el canal de YouTube, llega un momento que forman parte de nuestro día a día y de nuestras aficiones, incluso de nuestras profesiones. A mí me parece una herramienta fabulosa. Vivimos una época en la que puedo compartir con el mundo entero cualquier cosa que yo crea que merece la pena ser escuchada, y hay ahí gente ahí fuera que le interesa y que lo escucha, de modo que a mí me parece genial y forma parte de nuestra vida, de todos, del día a día. Según el Ministerio de Educación, en este curso se han matriculado más de 230.000 mujeres en grados de Ciencias, Informática e Ingeniería. La población femenina ocupada en categorías tecnológicas es del 23,8%. Desde aquí animamos a las chicas que nos están escuchando a elegir disciplinas tecnológicas. Carolina, ¿en tus equipos de trabajo te sientes una heroína? No, heroína para nada, porque somos muchos compañeros y mucho respeto a todos ellos, porque esto es un trabajo en equipo y yo no soy más que una pieza más en una maquinaria muy grande. Y lo que sí que es cierto es que chicas cada vez somos más, y no soy la única, ni muchísimo menos, ni chica ni española, somos muchas, pero siguen siendo más los chicos porque las chicas aún en muchas ocasiones no se animan a entrar por los motivos que sean, en ciertas profesiones tecnológicas de este tipo. Y la verdad es que las cosas están cambiando, cada vez somos más. De hecho, yo cuando estudié en la escuela, en mi clase éramos solamente dos chicas, el resto eran todos chicos. Pero 10 años después, que mi escuela me invitó a dar una pequeña charla a los alumnos del momento, la clase a la que yo hablé eran más chicas que chicos, eran más de la mitad eran chicas que chicos, de modo que efectivamente las cosas van cambiando. Y bueno, pues si mi presencia y lo que yo hago y cuento sirve para que se anime más gente de todos los géneros, pues bienvenido sea, porque cada vez somos más y hacemos falta en todas partes. Claro que sí. Carolina, gracias por explicarnos cómo creas tu magia en las escenas de las películas. Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, ya sabéis dónde estoy y cualquier duda o consulta que tengáis, nos vemos en las redes sociales y cuando queráis. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.